La casa del futuro. Uy. Un informe especial traído directamente desde Tecnópolis. Sí. Por nuestro equipo de producción. La casa que hoy vemos, amigos, esta casa con paredes, ventanas, puertas, sí, etcétera, está condenada a desaparecer. ¿Pero por qué? Si viene porque durando, nos requiere mucho esfuerzo. Para bajar una cortina, por ejemplo, hay que hacer un verdadero atleta. No, usted bájala. ¿Qué cortina? Abrir una puerta hinchada cuesta un potosí. Bueno. Las pobres mujeres desvalidas llegan a su casa y por ahí no pueden abrir la puerta porque son puertas pesadas. Las escaleras las tienen que subir. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que suba sola? ¿Que la suban en UPA? Todo es costoso. Todo es costoso. La casa del futuro. El baño. Sí. El baño. Las personas de baja estatura no alcanzan a la cadena. Sí, y tienen que llamar a comedidos o llevar bancos o subirse a la tapa del inodoro con el riesgo de que esta se rompa. Sí. Y haga caer al usuario dentro mismo del mencionado artefacto. Bueno, pero que se puede hacer alargar la cadena. No se usa más. No, bueno, pero esos arreglos chapuceros son hambre para hoy y pan para mañana. La casa del futuro será manejada digitalmente, con un dedo. ¿Con cuál? Este. Todo se maneja con el dedo, o mejor todavía, con el pensamiento. ¿Con la palabra? Pronto no va a haber más controles remotos. ¿Ah, no? Y ni tampoco para hablarle, porque hablar también cuesta trabajo. Y a veces uno se expresa mal y vienen los malos entendidos. Sí. Entonces, solamente con desear algo va a suceder. Sí, pero señor... Con desear algo relacionado con el funcionamiento de la casa, ¿no? Sí, bueno. Imagínese, dice que usted le desee la muerte a alguien. Porque ojo, que la casa puede... Hay toda parte de la tecnología. Hay gente malintencionada. Bueno, punto. Sí. Volvamos a lo nuestro. Pero supóngase, esto es un buen punto el que está marcando usted. Porque usted recibe una visita indeseable. Y si sí, usted... como todas las visitas. En japonés, visita e indeseable son las mismas palabras. Bien. Entonces usted dice, ¿cómo? Usted a este se le caiga la biblioteca encima. Y la biblioteca inmediatamente reacciona ante su pensamiento. Ah, tiene razón. Bueno, pero es un válido. Peligro. No, pero no es válido, ¿no? Es válido, sí. Es válido ahora. Sí, porque imagínese usted... ¿Qué sé yo? Si usted... no hay ese control remoto, pero usted puede agarrar el Magic Click... Bueno, por supuesto. Metérselo a uno en la oreja, qué pero sé el yo. Problema es cuando conviven pensamientos diversos en una casa. Ah, sí. Bueno, es lo mismo que cuando hay más de un control remoto. Y sí, las cosas hay se prenden, se apagan. Hay una competencia, sí. Y bueno, sí, ¿qué va a ser? Hay una manera es de... la vida, señor. Bueno, sí. 40... No, espere, espere. Hay una manera de pensar más fuerte que el otro. Sí. Intensidad. Sí, claro. Hay gente que tiene pensamiento fuerte. Esa gente que corta la mayonesa, señor. Uno está haciendo mayonesa y el tipo te empieza a mirar, mirá, y se corta. Tipo que se te sientan atrás cuando estás jugando la baraja. Sí. ¿Y qué le no hace? No le digas nada. Pero no, eso... ¿Usted dice que elogiaron? Claro, sí, tipo que te pasan de ojo. Gente que tiene mirada fuerte. Acá venía uno hace muchos años. Ajá. Que se sentaba ahí, estaba Estronati, me acuerdo. Sí. Y Estronati le tenía miedo porque decía que lo pasaba de ojo. Lo miraba el tipo así. Le clavaba los ojos ni bien empezaba el programa. Sí. Y ahí lo tenía a las 2 horas. Y Estronati se ponía nervioso. Se equivocaba, medio se escondía. Agarraba papeles y leía. Así. Para que no lo mirara el tipo. Y el tipo seguía ahí firme. El tipo lo miraba, sí, sí. ¿Y qué le producía Estronati además de este miedo y esta preocupación? Lo enfermaba. Le daba dolor de cabeza, tenía mirada fuerte. Y sí, bueno, pero eso... Bueno, en eso yo creo. No se trata de creer o no creer. No, entonces no creo. Sí, o sea, si quiere creer, crean lo que quiera. Bueno, pero entonces, ¿para qué interviene? ¿Para qué hace intervenciones? Pero no hace una lista de las cosas en las que cree y en las que no. ¿Qué nos importa lo que cree? Si usted cree, es más factible que ese pensamiento lo perjudique. Bueno, entonces eso es su gestión, señor. Cuando uno cree mucho, mucho, mucho, mucho una cosa... ¿Qué? Chau. ¿Chau qué? Chau, me voy. Ah, pero señor. No, quédese, venga acá. Esa sugestión de existe, que usted al cerebro va entrenando un pensamiento que insiste, insiste, insiste. Sí. Y las neuronas van haciendo una sinapsis siempre igual, cada vez más sólida. Sí. Y se configura un modo. Sí, no, pero esto no es el asunto. El asunto es la casa del futuro, señor. Tranquilamente. Ahora, ¿qué puede resolver la casa del futuro? Por ejemplo, uno puede programar el desayuno, uno se levanta sí. y tiene las cosas más o menos armadas, puestas en la cocina. No, ¿qué tiene que ver el desayuno con la casa? Y sí, que la casa... ¿Qué tiene con desayuno? Te compra una casa con el desayuno. No. El desayuno tiene que ver con la comida, tampoco lo van a vestir. ¿Y qué hace una la mina casa? Que le traiga a la casa. Y, bueno, si es posible... Y llega y hay una mina tirada en la cama. No, señor, no tiene nada que ver. Alguna vez fue a comprar una casa y le preguntaron, ¿la quiere con una mina? Sí, una vez sí. ¿Y por lo que me cobra? Con dos. No, esto es así, señor. La casa inteligente, podríamos llamar. Mm. Claro, usted, por ejemplo, ya va llegando y dice, abre puerta. Claro. Piensa. ¿Y la puerta? Ya. A mí me da miedo que la casa decida por mí. Discúlpeme. No, decide por usted. Y sí, tengo que estar pensando. Bueno, el otro. Tenemos un control remoto. Que te aprieta aquí. Abre puerta. Se abre la puerta. Y usted no tiene... ¿No es más fácil abrir la puerta? No, señor. No es más. Y la puerta va allí y pase. Pero cuando usted tiene que levantar una de esas persianas que pesan 200 kilos y que por ahí se le rompe la correa, de levantar persiana, así le sube, bajar persiana. Ahora, ¿el sistema no se cuelga? No, no, no, señor, no falla nunca. No, esto falla es... nunca. No, esto es todo rayo láser. ¿Qué tiene que ver rayo láser Como con todo eso? Lo que no falla nunca tiene que ver con rayo láser, todo digital, todo. Sí, lo circuito digital. Cerrado. Incluso hay un generador. ¿Circuito cerrado de qué? ¿De señor, a qué se refiere? Pero todas cosas así. Sí, pero no. Después, no. Usted, por ejemplo, tiene cámaras de televisión para vigilar lo que está ocurriendo en todas las habitaciones. No me importa lo ¿Cómo que no están le haciendo. A mí sí me importa. ¿Por qué? ¿Con quién vive? Porque vienen muchas personas a mi casa y muchas conspiran. Porque usted es un ser poderoso. Y... No, soy paranoico. No, pero está bien, porque usted si tiene cosas de valor y recibe gente, es muy probable que lo roben. ¿Cómo lo van a robar? ¿Usted recibe en su casa gente de confianza, amigos? No, amigos, como dijo usted, sí, pero no gente de confianza. Entonces, de repente ver algo... Viene mucha gente del ambiente artístico a mi casa. Ah, va la farándula. Sí. Que son cleptómanos. Son cleptómanos. Bueno, eso sí, póngale cámara. La farándula es proverbial en su cleptomanía. Sí, pero cuidado porque la farándula... Le puedo hablar de un... qué sé yo... Beto Casella. ¿Qué? ¿Es cleptómano? Sí. ¿Es cleptómano? Beto Casella es muy cleptómano. Grandinetti. Ah. Grandinetti colecciona cepillo de dientes. Entonces va a una casa y no puede evitar robarse. Eduardo Blanco. Sí. Eduardo Blanco, me habían Campanella dicho. Campanella viene. Imagínense con todo lo que está. Sí, ahora... Viviana Canosa, toda gente que... Y se voy al baño. Sí. Y vos vas después al baño y no hay nada. ¿Cómo no? Faltan las toallas, no el toallero... El coso de los cepillos de dientes, los espejos. Los espejos, le arranca los sí, espejos. Sí, es así. ¿Y usted no los ve salir con los espejos? En el... No voy a andar parado en la puerta del baño a esperar que salga Viviana Canosa. Oye, pero Viviana Canosa con un espejo bajo el brazo. Qué sé yo, señor, me piden permiso para el baño, yo le doy. Una, dos veces por lo menos le doy. ¿Pero cómo? ¿Permiso? ¿Pero qué es un celador? La gente va al baño. ¿Cómo? ¿Usted no pide permiso para el baño en casa ajena? No, digo... Que va y se mete, agarra ahí y entra, y si hay otro no importa, ¿no? No, yo no dije eso. Yo antes de ir al baño voy y le digo al dueño de casa... Sí. Supóngase, qué sé yo, Badía. Beto Casella. Sí, Beto Casella. Beto, escuchame, mirá, no sé cómo lo vas a tomar, pero... ¿Qué cosa? Te tengo que pedir una gran gauchada. Sí, yo tipo... ¿Qué le va mirá, a pedir? Dice, me gustaría... Cosa, ¿no? Que si no fuera así perentorio yo no te lo pediría, pero... ¿Puedo pasar al baño? Pero pase al baño directamente. Bueno, me dice, mirá, pasá, sí, me agarra incluso, a veces me pone la mano en el hombro. ¿Para ir al baño? Porque eso es generoso, Casella, ¿eh? Sí, yo demasiado. Las veces que le pedí ir al baño, sí. No tuve ningún problema, me acompañó incluso para, tal vez por miedo que yo me equivocara, imagínese, por ahí me meto en la pieza bueno. de alguna tía y qué sé yo. Bueno, no importa eso. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, señor, usted decía de los controles remotos para el baño. Exactamente, para vigilar. Usted tiene una cámara en el baño y mira, cuando alguien le pide permiso para ir al baño... Adentro del baño, señor. Sí. Usted va a su habitación donde tiene la pantalla, sí. Selecciona baño. Y cuando ve que alguien le está arrancando un espejo o afanándose algo... Le hace sonar una campana, que un timbre que suena adentro. El tipo suena. Y le hace. No, eso es horrible. Y dice: este excusado está vigilado por la comisaría tercera, dice, por ejemplo. Señor, es muy útil, señor. El mismo Alejandro Apu, una vez fue a la casa, dice: ¿puedo dejar la campera en el dormitorio? Y se acostó a dormir la siesta. Se hicieron la. ¿Qué hora era? 11 de la noche y seguí ahí. No, peor, nos fuimos a dormir, me acuerdo. Sí. Con mi novia. Ajá. Y estaba Apo, ¿eh? Estaba Apo. Nos acostamos todavía al principio ni nos dimos cuenta. Pero... Qué raro que no se dé cuenta que está Apo en la cama. Por ahí mi novia me dice, che, dice, Alejandro. Y siento una voz que dice, ¿qué? Claro, y ahí dijo, bueno, acá está. Claro. O está Apo o está Fantino. Sí, no. Era Apo. Mi novia me dice, me parece que está Alejandro Apo entre nosotros. ¿Qué me querés decir? Eso. Que está Alejandro Apo entre nosotros, del modo más literal. Y roncaba Apo. Sí. Y no, nos dio no sé qué despertarlo. Y como tiene un dormir inquieto, nos expulsó de la cama. Primero a mí... Y después a ella se estiró, vio que es grandote. Sí, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, al final, por ahí me dice, siento del otro lado de la cama una voz que dice, Alejandro, ¿qué dijo Apo? No. Soy boliviano. Dice, Apo me tiró de la cama. Y yo le digo, ¿sabes qué? ¿Qué? A mí también. Sí, dormimos. Ah, pero se quedó igual ahí tirado. ¿Qué iba a hacer? No sé, irse. Iba a ser... No, a otra habitación. No. Yo con Alejandro no. Tengo un respeto tal que no le puedo decir que lo voy a sacudir, levantate que esta cama es mía. Discúlpeme. A mí me parece que la falta de respeto la tuvo él. ¿A usted le gustaría? ¿Qué? No sé. Bueno. Yo creo general, que. El gesto irrespetuoso fue de Alejandro Apo. No, ¿cómo se va a acostar en una casa ajena sin pedir permiso? Él no sabía si iba a quedar dormido. No sabía. Gracias que estaba él solo porque Casela también había estado, pero se levantó y se fue. ¿No? Ah. Sí, pues, bueno, le gustó que Apo le pasara una pierna por encima. ¿Y pudo levantarse? Sí pudo. Bueno, entonces esto con la cámara no pasa. Con la cámara no pasa. Se le acuesta. Le toca un timbre... Pero, señor, igual, una cámara en el baño, que es el lugar de la donde la intimidad resiste aún, es en el baño. Ahí con ese lugar no han podido. ¿Quién le dijo? No, usted dice todos cámara los baños en el baño. Donde usted va, del ferrocarril, de los bares, de este teatro, tienen cámara. ¿Cómo va a tener cámara? Tienen en cámara. Ahora por Canal 2 están empezando a pasar sí. A la noche baños de Buenos Aires, las cámaras ocultas. No entra idea. Un tipo y hacen cámara detenida, un circulito. Observen ese señor, dice. Sí, y pixelan la pantalla, sí. ¿Viola? No, esto puede... no pixela nada. Ah, va de derecho no, viejo. Va de derecho viejo. Sí, sí. Ahora, y dígame, ¿qué otros adelantos tiene el sistema, por ejemplo, de calefacción, refrigeración? Eso. Está... Automático. Automático. No, pero uno lo puede graduar porque... No, se puede. No, porque si no, es un trabajo. ¿Pero qué trabajo? Si me pone la calefacción muy alta. Yo no, tengo se la va calor. A poner muy alta. ¿Y cómo sabe cómo a mí me gusta? Sabe. Porque usted se presenta ante el aparato. Sí, hola. Y el aparato le toma, usted se pone todo en las cosas. Es un día para calibrar el aparato. Sí, pero es más fácil. A su medida. Entonces, el aparato, ya está. Listo. Ya no tiene que tocar más el aparato. Ahí ya está calibrado. El aparato ya sabe qué clase de persona es usted. Pero no importa la clase de persona, importa si el aparato si tengo nota. Frío o tengo calor. Si nota que usted está caliente, empieza a enfriar. Si usted está frío, empieza a calentar. Y es casi automático, tiene un termostato. Bueno, pero a veces uno... ¿Qué? Si está caliente, no necesariamente quiere enfriarse, y a la inversa. Bueno, si usted está loco, no tenemos... No, no, está loco, no, señor. 36... No, espera un poco, me parece que todavía es más práctico la estufa con usted, perilla... Entonces, por ejemplo, la palanca de cambio automática no le gusta por eso. Porque dice, bueno, si yo quiero ir a 180 en primera, ¿qué pasa? No, pero eso no es posible. Sí, señor, si quiere ir a 180 en primera. O si quiere poner la calefacción cuando hace 45 grados. No, esos son nosotros casos no podemos extremos. Estar en esa clase de mentes. Casos extremos, no, señor. Lo mismo lo de la fotocélula. ¿Eh? Ah, sí, que sí. Le lee los movimientos, ¿vio? Cuando... No, máquina de foto no tiene. No, no, señor. Le digo, ¿vio los baños que tienen fotocélula que distinguen cuando usted sacó la mano de la canilla? Sí. Se cierra la canilla. Ah, tenemos en el baño y no solamente en la canilla, en todas partes. Cuando ve que usted saca la mano, se queda a piola. Se detiene. Pero a veces interpreta mal los movimientos. Ah, sí, tiene que tener cuidado. Porque yo le hago el amague. Ah, bueno, pero a usted le gusta engañar, claro. Yo jugaba cuando tenía 11 años en la ferretería francesa. Me hacía abrir la puerta de gusto. No sé, hay algunos baños que usted se para un poco más atrás. ¿De quién? ¿De quién? Se puede hablar de mingitorios acá, ¿verdad? Pero no tiene. En el momentito que voy a consultar. Sí, consúltelo. Sí, se puede. Bien. Pero ¿quién tiene mingitorio en la casa? Bueno, pero puede suceder con los señores. Estoy hablando del sistema de fotocélula. No, no, pero yo estoy hablando de la casa que le vendemos. No tiene mingitorio. Bueno, pero en el inodoro, ¿no tiene? Un tipo va a ver Casella a su casa, le pide permiso para ir al baño, y un mingitorio tiene usted con bola de naftalina. Sí. Uy, que sé. Si usted dice de reemplazar la cadena y todo eso por un sistema de, ¿qué? De fotocélula, ¿cómo hace que desagote el agua? Con el pensamiento. No, señor. No, eso es como que usted directamente aprieta el control, tiró la cadena, ya está. Bueno, entonces aprieta el botón del baño De ahí no hay fotosíntesis ni nada. Fotocélula, señor. No, señor, ni clorofila. Que se le prende la luz y se le apaga a su paso. Sí. Eso es una porquería, discúlpeme. No es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Es más lindo que hay. No, y aparte ahorras energía, ¿me entendés? ¿Cuánto tiempo permanece prendido? El tiempo que usted está. Solamente, o sea, si sí, yo claro. Me corrí a buscar una llave y vuelvo. Se apagó todo. Me corrí. Oye, ¿pero a qué va al baño? ¿A jugar o a qué? Pero espere. ¿A qué? No es para jugar el baño, señor. Usted está parado en el baño. Me corrí, me olvidé una cosa. ¿Qué se va a olvidar en el baño? Sí, tengo. Bueno, no importa, señor. Tenemos eso y muchísimas otras cosas más que usted ni siquiera se supone. Lo que también es, usted no necesita caminar en la Casa del Futuro. Hay una cinta que lo va transportando. No, pero ¿quién sabe a dónde voy? Yo de pronto. Usted aprieta, está parado en cualquier lugar. Todo el tiempo tengo que tener un control remoto en la mano. Y dice baño. Y la cinta lo llevan al baño. Perfectamente. Usted no. ¿Y la cinta me espera para salir del baño? Sí, la cinta está ahí. No, no se va a ir. Pero... Arriba, dice, al dormitorio, lo sube mismo por una escalera mecánica. Hay una que sube y una que baja. Entonces se cruza con su mujer en medio de la escalera. Señor, me parece un gasto superfluo. En la propaganda hay una parte que el tipo sube la escalera y se cruza con la mujer y se saluda. Yo la filmé. Pero señor, yo hice de la mujer. Sí. Fue muy lindo, fue muy lindo. Tuvimos que hacerla dos o tres veces porque él saludaba tarde cuando ya había pasado. Claro, porque yo no calculaba, la escalera mía iba más despacio. Sí. Pues se ve que el peso. Ahora, ¿no es un sistema muy apto para el arrebato amoroso de la transportación? ¿Cómo no? Sí. Y no, pero imagínese, en el pasillo, por ejemplo, la cinta transportadora, ¿se usa de uno a la vez o también hay para los dos sentidos? Nunca está quieta. Ah, eso usted se malo. Tiene que sumar. Sí, yo una vez con mi novia nos pusimos a hacer el amor en la sala, ponele. Sí. Y la cinta nos llevaba por todas partes. Sí, pero y están los chicos allá. Llegó un plato, se hicieron. Además se lo ve pasar por la puerta, entra el cuadro y desaparece. Por la puerta. Es como el tren fantasma. Los vecinos te iban bien. Terminó la vuelta, prontito por la salida. Sí, tiene, todavía hay detalles que tenemos que resolver. Sí, hay que, ese es uno, tiene razón. Sí, sí. Además, imagino que la curva, porque los ambientes tienen... Tienen alguna curva, sí. Y es complicado la cinta. Es complicado porque si va a mucha velocidad, por ahí hay una fuerza centrífuga, ¿no? Sí. Especialmente las señoras mayores, que salen como escupida músico. Sí, además la señora mayor no se puede mantener parada en una cinta transportadora. Mayor tampoco. Y no, tampoco. Uh-huh. En una cinta transportadora, sí. Pierde el equilibrio, por ahí se cae. Bueno, por eso tenemos pasamanos. Ah, hay también pasamanos. ¿Y dónde los ponen? En todas partes. Hay agarraderas por toda la casa. Cosa que usted se está por caer, se agarra. Y suena una música cuando usted se agarra. Están durmiendo en la otra habitación. Bajo las escaleras. Esto es el futuro, señor. Mire, me parece un horror. Ah, es extraordinario. Me parece un horror. No entendí nada. Por lo menos el felpudo permanece en el lugar en donde va. En la entrada de la casa. Sí, No, digo, por ahí hay algo. ¿Qué le va a hacer al que le molesta el felpudo? ¿Qué tiene que hacer? Pisarlo nada más el felpudo. ¿Qué quiere que nos pongamos a hacer cosas en el felpudo? Está loco. No, digo eso, pero... ¿Usted propone cada cosa? ¿Vos querés hacer un chiste de cada cosa? No, señor, había felpudo. No, señor. Hasta de un comercial que tenía mensajes escritos. No, se que falta. Cambiaban. No tiene nada que ver con esto que le estamos viendo. ¿Y el timbre sigue siendo lo mismo de siempre? Sí. Ring, toca el timbre. Tanta sofisticación para las cosas del interior. Pero y lo del interior. Mantiene... No. Antes, de la puerta para adentro es todo nuevo. La puerta para afuera, ¿qué me importa? Si total, el timbre, ¿qué sistema mejor hay que toca el timbre? ¿Y qué sistema hay mejor que la puerta? ¿Y que el picaporte? ¿Qué sistema hay mejor? No, señor, el picaporte, señor. Que abre la puerta. Tiene bacteria. Mejor tiene... que la puerta se abra sola, eso es mejor. Tiene microbios. Mire, inventaron la puerta corrediza para complicar a la puerta. Veo que las puertas corredizas... Estas tienen... son todas corredizas. Y eso tiende a corromperse inmediatamente, señor. No, la puerta corrediza. ¿Vio los subterráneos? Sí. Ah, bueno, listo, nada más. No, ¿qué nada más? ¿Cómo se abre la puerta del subterráneo? ¿Nada más qué? ¿Qué me dice con...? Con eso ya le demostré. ¿Qué puerta tienen los subterráneos? Corrediza. Ah, listo. No, ya listo, está. No, pero... Ya está. Si las otras fueran mejores, le hubieran puesto puertas así como la que le gustan a usted. Unas puertas enormes allí que se abren, no pueden abrir, empujan de fuera. No, no, pero es diferente, señor. Claro que es diferente. La puerta corrediza se corre. ¿Usted vio algún problema alguna vez en el subterráneo por causa de la puerta corrediza? No. Pero, señor, el subterráneo es un medio de transporte que después va por un túnel. No se le puede abrir una puerta. Por eso mismo necesita lo mejor. No, lo puede, mejor no. No puede poner una cortina en la puerta del subterráneo. Nadie pidió una cortina, claro, señor. O dejarla abierta. Pero si yo no le digo que la deje abierta. Pues, inconsciente entonces... como usted, después pasan los accidentes. Claro, es accidentes. Que el subterráneo con la puerta abierta. Y por ahí te empuja y vas limpiando el caño por todo de... Señor, en la Plaza Italia. Nosotros somos especialistas en estas cosas. No dije que instale puerta con bisagra en los subterráneos. En los subterráneos estoy a favor de la puerta corrediza. Ah, viste, me diste la razón a mí. No, te doy la razón. Ya está, listo. No, la discusión. Me da la razón, acepto tu disculpa. No, pero ¿qué es tu disculpa? Yo no tengo por qué pedirle disculpas. Pero, ¿y cómo que no? ¿Cómo que no? No, porque no, disculpas. Demostramos que teníamos razón. Le faltaste respeto al ingeniero. ¿Qué respeto? Usted es ingeniero. Sí, es una falta de respeto, chicos. ¿Pero qué falta de respeto? ¿De dónde salió usted, señor? Sáquese la galera, déjeme jorobar. Bueno, no sé si hacer estas reformas. Me parece demasiado caro y superfluo. Lo que es como caro es sí, caro. Pero esto tiene un valor es de reventa caro. Pero después la seguridad que tiene la casa. No tanto con respecto a los ladrones, sino a los accidentes que puedan ocurrir. En la punta tenemos una lamparita colorada. ¿Para qué? No sé, para los que... aviones. Sí, señor. Los aviones. Pero ¿en dónde...? Nunca se te va a meter un avión adentro acá. Mi casa está lejos de los aeropuertos y es una casa de una planta. Bueno. Que... Bueno, pero hoy con más razón. ¿Cómo con más razón? Los más aviones... razón hace más daño cuanto más bajo esté. Sí, bueno, pero... no importa. Eso es un detalle nada más. Bueno, sí. Ya lo sé que es muy difícil, pero es un detalle. Es para que vea que está todo... que es pileta. Sí, por supuesto, una casa de categoría, con piscina. Sí, en llena sola, la pileta. Sí. A tu altura, así que quédate tranquilo. No, pero ¿cómo a tu altura? O sea, yo la quiero más profunda. No. Si tenés bañero, sí. No, ¿cómo voy a tener un bañero? Si vos querés una pileta profunda, tenés que tener guardavía. Sí, tiene un guardavía que es el único que tiene la llave para ponerle más agua. Porque tuvimos ya muchos problemas. Sí, gente que le, la llena de más. Ay, más, más, más profunda, más profunda, más profunda, más profunda. Cuando quiera acordar, chau. Sí, pero ¿qué? ¿Chau qué? Si no, si uno sabe nadar. No. No, venga, venga, por favor. Yo hago saltos ornamentales. Ah, sí, sí. Y la necesito. Sí, yo también, sí. Bueno. La necesito cuatro veces mi cuerpo. ¿Necesita cuatro veces en su cuerpo? ¿Qué? No. Necesito la profundidad de la pileta, que sea cuatro veces mi cuerpo. Ah. ¿Qué serán? ¿Dos metros veinte? Señor. Así es. Bueno, se la hacemos. Ya te voy a agarrar. A ojo, sí, bueno. A ojo. Ya te voy a agarrar. Y... más le digo, el trampolín sí. Sube solo. Usted ¿qué? Se para en el escalón, lo levanta para arriba y se puede tirar cuantas veces quiera. Porque hay gente que fracasa en el ejercicio de los saltos ornamentales sí. Porque le da fiaca subir de nuevo. Entonces se tira dos, tres veces, después no se tira más. Pero no es por no subir. Sí, es por el saltador argentino fracasa porque le da pereza subir. Y la verdad, juro que es así, está demostrado que es así. ¿Quién lo demostró? Bueno, ¿cuántos saltadores con medalla conoces? Argentina. Ahí está. No, no hay. Listo. Ahí está, no, listo. Está, listo. No, no, espere. Pero vos terminás dándonos la razón en todo. No, no le di la razón. Pedile disculpa. No, basta. ¿Qué le voy a pedir disculpa? ¿Cómo se llama tu programa? ¿Qué programa? El programa que tenés de radio. ¿A cuál se refiere? Dice, la venganza será sí, terrible. Sí, ¿cómo se llama? La venganza será terrible. Listo, nada más. ¿Listo qué? Pausa. ¿Listo pausa. Qué, señor? Pausa.